amigos que son verdadero ejemplo de amistad. Que son firmes en las buenas y en las malas, no se rajan, son amigos de verdad. Y es como si mi Diosito no quisiera que en la tierra muriera la honestidad. Y es como si mi Diosito no quisiera que en la tierra muriera la honestidad. Si un día Gabo conociera, a Darío se inspiraría y un libro titularía Amigos para la Historia. Y a mi Dios, para premiarle su hidalguía, en la tierra le mandó su propia gloria. Y a mi Dios, para premiarle su hidalguía, en la tierra le mandó su propia gloria. Hay amigos de amigos, lo puedo asegurar. Hay amigos de amigos, lo puedo asegurar. Porque como Darío, en este mundo no hay, sí señor. Porque como Darío, en este mundo no hay, sí señor. Para Ciro Mendoza y mi compadre Ciro Martínez, amigo del alma. Es difícil encontrar un hombre honrado. Por eso es que aprecio tanto a mi compadre y lo quiero como si fuera mi hermano. Por eso es que aprecio tanto a mi compadre y lo quiero como si fuera mi hermano. Por eso Darío Martínez tiene dicha asegurada, unos hijos que lo adoran, una mujer que lo ama. Y en el valle tiene dos buenos compadres y un ahijado pa' que cante sus parrandas. Y en el valle tiene dos buenos compadres y un ahijado pa' que cante sus parrandas. Hay amigos de amigos, lo puedo asegurar. Hay amigos de amigos, lo puedo asegurar. Porque como Darío, en este mundo no hay, sí señor. Porque como Darío, en este mundo no hay.